esto es la fauna, chaval, con sus hurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Necesarios, orgullosos, relucientes, la vida les va domando como nacieron los dientes. Algunos locos de atar, algunos mero dementes. Buenas tardes, familia, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a la fauna de Radio Enlace y Asalto Matan, Radio Rock. 13 de mayo de 2021, último programa antes de nuestro 17º aniversario. En esta edición vamos a desvelar los últimos regalos que incluiremos en el lote que vamos a sortear el próximo 20 de mayo. 17 regalos, uno por cada año cumplido y que puedes conseguir tan solo escribiéndonos a lafauna@radioenlace.org y allí te contamos lo fácil que es participar. Además, como no podría ser de otra manera, tendremos palique durante los próximos 60 minutos. Comenzaremos charlando con los madrileños Sunfalla, que participan en el ciclo de conciertos Madrid Emerge el próximo 23 de mayo en la Sala Vesta. Además, terminaremos el programa con los turulenses Puncarras Malas Pulgas, que se han marcado un pedazo de disco, Pánico a Vivir, y nos lo presenta su vocalista Ángel. No le damos más a la sin hueso, que se nos escapa el tiempo, así que arrancamos. No te enteras, no comprendes que no es algo que tengas, es algo que eres. Nadie me ha convertido, nadie me hizo como soy. Si alguien tiene aquí la culpa, pregúntale a tu Dios, no estoy enfermo. No es un delito, no preguntes cuál psiquiatra. ¿Qué me pasó de niño? Si es ahora, cuando grito que no entro en este rol, es porque nadie me dijo que no todo es blanco o negro, que aquí no hay polos opuestos, que hay cosas que a ti y a mí se nos escapan de tampoco lo hice yo, no existe cura para el amor, o tú siempre te has regido por la santa razón, evitando que te rompieran el corazón en mil pedazos. No elegiste una mierda, si te asusta la diferencia, a mí me importa una mierda que haya gente que aún no entienda que en mi cuerpo no hay más soberano que mis dos cojones, aunque naciera con ovarios, que no todo es blanco o negro. Tampoco lo hice yo. Y es que no, no es una opción. Y es que no, no es una opción. Y es que no, no es una opción. Y es que no, no es una opción. Y es que no, no es una opción, tú no elegiste, tampoco lo hice yo, y es que no, no es una opción, tú no elegiste, tampoco lo hice yo, y es que no, no es una opción, tú no elegiste, tampoco lo hice yo. ¿Cómo vas? Ahora no sé si es por los nervios de no poder sacarme el puto ruido de la cabeza, también tengo una sensación constante de peligro, como si todo fuera a explotar en cualquier momento. Bueno, ten paciencia, que el tratamiento requerirá un tiempo, supongo. ¿Qué tratamiento? Si el psiquiatra está más perdido que yo. Estuve investigando un poco y le sugerí que podría ser el síndrome de Cassandra, pero me dijo que eso no existía. Ay, deja de mirar por internet, eso solo lo empeora. Deja de mirar por internet y escríbenos a lafauna@radioenlace.org porque también incluiremos un vinilo del síndrome de Cassandra de The Birras Terror en ese lote aniversario de La Fauna. Escuchábamos Sin Opción, corte número 4 del síndrome de Cassandra, un disco que nos trae buenos recuerdos a los que hacemos el programa, ya que conseguimos hacer la presentación del disco en la escuela Rock and Rolla donde se grabó, y la verdad es que pasamos una tarde magnífica con los chicos de la escuela y con los miembros del grupo. Muchas gracias por vuestra aportación de Birras Terror, y ahora toca recapitular todos esos regalos que hasta ahora hemos incluido en el lote. Primero, una camiseta de Radio Enlace. Segundo, ejemplar de Metal 666 de la firma RJS, dedicado por su autor Raúl Jiménez Sastre. En el número 3, cartel original del tercer aniversario de La Fauna, donde actuaron Kim Putrea, Ginebra Benzi y By the Face. En el número 4, cartel original del Auditorio Joven 2007, donde Radio Enlace participó como miembro del jurado. Número 5, el imán abre chapas de La Sombra del Vaso, de ese último trabajo sinónimo de lucro. En el número 6, un CD más DVD del doble directo de Barricada, el primer directo que registraba la banda de Navarra. En el número 7, la biografía de Barricada, Electric Chaos, escrita por David Márquez Currena y Fernando Galloa. En el número 8, Rapsodia Libertaria, volúmenes 1, 2 y 3 del Noi del Sucre, con un montón de material fotográfico de la banda. En el número 9, una púa del grupo Las Madres, los de Carabanchel, nos hacían llegar cuando presentaron El Caballo del Malo, su último trabajo. En el número 10, discografía completa de Los Navarros Barúa. En el número 11, el CD recopilatorio de Rock Machine. En el número 12, que descubríamos la semana pasada, el DVD en directo de Los Burning. Y ahora, en el número 13, añadimos este vinilo, El Síndrome de Cassandra, de The Birras Terror. Hecho el repaso del lote aniversario, es buen momento este para localizar a los primeros invitados en el día de hoy, que se encuentran preparando en el local el concierto que van a dar el próximo 23 de mayo dentro del ciclo de conciertos Madrid Emerge. Mientras intentamos localizarlos, escuchamos Alerta Nuclear, Sunfalla. Reconocen que está próximo el final. Sunfire los conocimos en la primera edición del Más Alto Mata Festival en el Gruta 77 y desde entonces hemos creado un fuerte vínculo que dura hasta el día de hoy. Siempre nos han tratado como si fuéramos de la familia y la verdad es que eso se agradece. Y ahora que vuelven a los escenarios, pues nos toca a nosotros devolverles el guante. Se encuentran ahora mismo en su local de ensayo haciendo un poquito de ruido y vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, yo son Aitor, guitarra y voz, Jorge al bajo, mi tocayo Daniel a la batería y el nuevo fichaje, Carra, la guitarra solista. Contarnos, chicos, qué estabais haciendo antes de que os llamara, que andabais haciendo ruido, estáis preparando el concierto o simplemente estabais tomando algo. No, estábamos aquí en el local trabajando y preparando el concierto, trabajando duramente. Mira que me extraña, ¿eh? Bueno, es verdad que últimamente, con estas horas en las que estamos grabando, os pillamos a muchos en el local ensayando o trasteando. Contarnos cómo es un ensayo de Sunfire. Pues bueno, los últimos están siendo más ligeritos. Ya tenemos el repertorio construido y está siendo más directos en cuanto a que, bueno, venga, vamos a esta opinión y venga. Nuestra primera directriz, ¿no? Pero luego, bueno, pues también a veces nos ponemos a probar temas nuevos y tal, temas que estamos preparando para la futura grabación. Así que, bueno, también hay momentos de improvisación, no sé. Sí. Lo que pasa que, bueno, ya según se está acercando la fecha y también por limitación de tiempo, pues no... Claro, si pudiéramos venir todos los días, pues dedicaríamos un día a ensayar los temas, otro día a improvisar, otro día a probar sonidos, pero bueno, al final, como tenemos el tiempo que tenemos, pues hay que aprovecharlo al máximo. Estos ensayos están dedicados al concierto, básicamente. Oye, ¿cómo ha influido una situación pandémica como la que estamos viviendo a un grupo como Sunfire? Pues mucho, yo creo que anímicamente, yo creo que ha habido un punto que nos ha influido bastante, nos ha afectado como grupo. O sea, yo luego supongo que en casa cada uno pues se pondría a hacer lo que, pero bueno, lo que es el estar los cuatro, pues claro, al final somos, tenemos que tocar juntos y sentir el feeling y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que en ese sentido yo creo que un poco por ahí nos afectó el ánimo. Pero bueno, luego una vez se fue viendo la luz, pues es verdad que pronto nos animamos a venir y hemos conseguido recobrar la regularidad del ensayo. Bien, oye, eso es bueno. Yo la verdad es que, bueno, pues en casa al final me entretengo con estas cosas, ¿no? Pero no es lo mismo que venir al local. Pero bueno, es verdad que nos costaba tirar los unos de los otros para grabar alguna cosa o para mirar algún tema o tal, que bueno, es que al final te crea a veces una especie de apatía un poco así incómoda, ¿no? Apatía. Bueno, mucho ha pasado desde la última visita de Aitor en diciembre del 2019, hace ya añito y medio. No sé, ¿nos hacéis un breve resumen de todo lo que ha acontecido a Sunfire en este tiempo? Bueno, de todo. Ha pasado de todo. Ahí Carra llevaba poquito con nosotros. Claro, cuando Aitor fue la última vez, pues estábamos en un momento muy bueno porque Carra ya estaba totalmente integrado en la dinámica del grupo. Yo creo que habíamos dado ya algún concierto. Teníamos ya como varios conciertos programados para la primera mitad de 2020. Además había cosas que nos apetecían mucho y aunque bueno, conseguimos dar dos conciertos antes de que explotara todo, pero bueno, como que yo personalmente estábamos bastante ilusionados y con ganas un poco de recuperar sensaciones y tal, y bueno, luego como a todo el mundo, pues... Bueno, que había muchas fechas fuera de Madrid, ¿no? Sí, bueno, teníamos... Momento, bueno, pero teníamos fechas hasta junio... Y, bueno, Zaragoza, en fin, conseguimos tocar ese el 10 de enero del 2020, que fue, la verdad que fue un pedazo de concierto, porque bueno, pues la verdad es que vino más por ejemplo, tocamos con las A-Red, que también las conoces tú, Dani, y con unos colegas de Segovia, güey, son las ondas. Y la verdad es que fue un... Sí, lo estuvo muy bien. Y luego la semana siguiente fuimos a Segovia a tocar con estos chicos. También estuvo muy divertido, como que todo parecía que... Bueno, que estaba encarretado y tal. Y además estamos, ahora que además lo acabamos de publicar, yo creo que estamos ya con la grabación de sí, Videoclip Escandalosa. Exactamente, ya que nos pilló la... Sí, sí, es verdad. La ocupación, el confinamiento total, a lo mejor no... Claro, claro. Así que bueno, pues estábamos a tope y bueno, pues ahora estamos un poco recobrando un poco todo el ritmo. Eso es, bueno, en verano sacasteis un tema nuevo y sí. Desde entonces que hablabais, desde que se proclamó el estado de alarma, no habéis vuelto a tocar y bueno, ahora este 23 de mayo, dentro del ciclo de conciertos Madrid Emerge, volvéis a la palestra. Sí, o sea, se habían planteado cosas, pero es verdad que, bueno, era antes, no estaba tan claro un poco la situación. Marzo o abril ya nos habían planteado alguna cosa, pero es verdad que... No nos sentíamos tan cómodos, también tampoco quieres... O sea, al final es que es una situación muy muy especial, ¿no? Tampoco puedes pretender que la gente vaya a verte dependiendo. Cada uno se toma esto como quiere y como puede y... Bueno, yo qué sé. Entonces ahora sí, pues es verdad que gracias a Aitor, que fue un poco el impulsor de que, yo qué sé, que se puso en contacto con Javier Quintana de King Música, que nos ayudó con el otro tema y bueno, pues él ha montado el ciclo este, que además pues lo hace con dos bandas que conocemos, con las que hemos tocado y con las que tenemos relación y bueno, pues yo que sé, parecía una buena oportunidad para volver a los escenarios, la verdad. ¿Tenéis por ahí la chuletilla con los datos del bolo? Sí, eso es el domingo 23 de mayo, pues a la una y media. En la sala Vesta, que está en la calle Barquillo, que es de las pocas salas de Madrid. Yo creo que era la Bobillas, antiguamente. Junto con la Rockville y la Móvil, yo creo que las pocas que está haciendo conciertos así de manera regular. Y nada, son 10 euros, ¿no? Son, sí, 10 euros anticipada. Noticuni, y bueno, un poquito más en Y nada, pueden encontrar el link en nuestras redes sociales, en Facebook, en las redes de King Música, de Madrid Emerge. Y nada, que le esperamos, Se pisa que quedan poquitas. Sí, sí, ya quedan pocas, porque además, claro, como es un concierto modo y cultura segura, pues claro, hay que comprar las entradas por mesas, por lotes. Sí, estamos volviendo al formato como en los cabarets, ¿no? Oye, ¿ya habéis preparado algo especial por ser un concierto como es? Pues tampoco, no, la verdad es que no hemos hecho nada fuera de lo que no hiciéramos en un concierto habitual. No, ¿sabes lo que pasa? Que al final también hemos tenido que recuperar un montón de temas y también si estás como ya pendiente de que los temas que tienes que suenen bien y que suenen guay, pues... Te pones con frivolidades, pues a lo mejor... bueno, yo qué sé. Hombre, no sé si desde lo que hombre, especial podríamos decir que si la gente que se acerque sí que escuchará material nuevo. Hay novedades. Hay novedades. Tenemos novedades, un tema que nos fuimos... ¿Qué fue? ¿En enero? En enero, sí. Hemos grabado el Fuente de Sucesos, allá Westline Studios, y grabamos un tema. Y bueno, pues ese tema sí que todavía no lo hemos publicado, pero sí que lo tocaremos en este. Bien, bien. Oye, pues primicia también, aquí en la fauna. Bueno, al final quiera, o sea, obviamente no hemos tocado y nadie ha tocado en realidad, muy poca gente ha conseguido dar conciertos, pero bueno, sí que pues hemos sacado dos videoclips. Bueno, tres videoclips, sí, no. Hemos sacado un tema nuevo, hemos grabado otro, O sea, hemos intentado, pues por lo menos, aunque sea por nosotros mismos, yo creo... Sí, mantenerlo en claro, que haya actividad en la banda, ¿no? Que un poco era el objetivo de la canción que sacamos en verano, que fue una canción que, bueno, pues a lo mejor el sonido no es el más óptimo del mundo, porque lo grabamos desde nuestros hogares, pero bueno, pues como experimento, también para Carra, porque estaba empezando con nosotros y tal, pues yo creo que fue una parte de un proceso de regeneración, sí, de la banda, para no quedarse parada y decir un día, hostia, morir, ¿no? Pues, del todo. Yo tenía una banda, ¿no? No, pues la verdad es que ese tema nos pilló en todo el confinamiento y la verdad es que sirvió al menos para eso, para mantener la banda viva en ese tiempo. Pero luego nos hemos vuelto a juntar y no. La verdad es que hay que decir que lo de Nunca Pierde vino también un poco a raíz de Javier Seisdedos, que es el que nos ha realizado el videoclip de Escandalosa, y que también nos propuso aparecer en unos vídeos que hace la revista Mongolia. Y bueno, pues la verdad es que podríamos haber hecho un tema de los del disco, que no hubiera quedado mal, pero bueno, pues nos lanzamos a grabar esto desde casa. Sí. Con ganas de sacar algo nuevo, sobre todo. Sí, estuvo bien para reconectar los unos con los otros, ¿no? Porque estábamos eso, en pleno confinamiento, cada uno en su casa, con sus neuras. Yo qué sé, estuvo bien. Jorge salía a aplaudir todos los días, pero a las días. Horas que no había que aplaudir. Yo cuando salía los del Rey, ahí salía. Claro, es un exacerbado de aplausos. Oye, chicos, y volviendo un poco al concierto del próximo 23 de mayo, y vosotros desde arriba, ¿qué idea tenéis de lo que os vais a encontrar abajo? No lo sé. Pues, bueno, algo raro, ¿no? Porque no va a ser lo que estaremos acostumbrados, pero bueno, habrá que hacerse la idea de que cómo va a ser. Hombre, yo he hablado con gente que ha tocado en conciertos, ya en esta época, el contexto es COVID, y he notado que hay, o sea, de la gente que ha tocado me han dicho dos cosas. Una, hay como dos vertientes, ¿no? Hay unos que dicen que les cuesta como conectar, ¿no?, a nivel de energía con el público, porque claro, si no es a la gente bailar, no les ve moverse, no sé qué, la cara, sonrisa, tal, no sé qué, es difícil a veces como, yo qué sé, energizarte tú, ¿no?, para darlo todo. Pero también ha habido gente que me ha dicho que está guay, porque claro, la gente que va a los conciertos es la gente que realmente quiere ir, ¿no? Ahora ya no es como antes, que era como, bueno, venga, pues un plan más, ¿no? Voy a un concierto. Ahora es como si alguien va a un concierto de una banda, es porque realmente quiere ir a ver esa banda, porque lo va a disfrutar, porque va a estar atento, porque... Sí, eso es verdad. Así que... Llama más atención. Sí, así que no lo sé, pero bueno. A mí, a ver, yo no sé del resto, pero a mí personalmente me da igual. O sea, yo voy a salir ahí arriba y... Vamos a divertirnos, sí, yo, vamos, es como un premio realmente. Bueno, chicos, y después del bolo, no sé qué planes tenéis a corto o medio plazo. Que se acerca el veranito, hay alguna cosilla por ahí, vais a seguir trabajando. Bueno, saldrá a algún concierto más, pero sí. Así como programado, en septiembre sí que nos iremos otra vez a Westline y terminaremos un EP que queremos hacer. Bueno, una primera parte de un proyecto que queremos sacar adelante. Bien, bien, oye, eso es bueno, que tenéis cosillas, eso es que tenéis ya material por ahí danzando. Bueno, ahí estamos en ello. Estamos, hay que pulir todavía y queda, pero bueno, tenemos ya una referencia de por dónde tirar. Oye, y hablabais también del videoclip de Escandalosa, que lo estrenasteis este lunes. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante, porque le habéis dado al significado de la canción la vuelta totalmente. Para los que siguen un poco la fauna, saben que hemos pinchado bastante esa canción, que habla un poco de la hija de Aitor, ¿no?, que es ahí un poquillo trastillo, como la de un servidor. Y la verdad es que ves el videoclip, la historia y toda la parafernalia que habéis montado, y la verdad es que no desentona para nada con el videoclip con la canción. La verdad es que ahí también habéis tenido un currazo detrás. Sí, bueno, además la idea al principio era similar, pero bueno, digamos que ha ido transformándose por necesidades tanto técnicas como, en fin, pandémicas, logísticas, de todo un poco, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que la esencia, que al final no es que sea una canción para mi hija, sino que otras se puedan ver representados, incluso a lo mejor una mujer adulta, porque siente que puede ser así. Quiero decir que no, pues yo creo que esa esencia un poco de bueno, dar un aire feminista desde nuestro punto de vista, que no sé si luego será el correcto. Claro, que no lo sé, pero bueno, en fin, como querer apoyar un poco esa onda y bueno, continuar como una especie de amor, de no perder ese niño o esa niña, ¿no?, que llevas dentro, pues yo creo que el videoclip sí que lo recoge. Y de hecho, al principio las protagonistas iban a ser unas abuelas. Y bueno, pues al final optamos por gente más joven, pues porque primero no encontrábamos unas señoras mayores y estuvimos por disfrazarnos nosotros también. O sea, hubo un montón de ideas de tal, a ver cómo lo sacamos. Y claro, luego ya cuando teníamos el rollo de artes marciales, que metió mucha caña Javier Seis Dedos con esto, pues claro, ya una señora de cierta edad, se podía haber hecho, que sí, se puede hacer, todo es posible, ¿no? Sí, con la cámara, pero es verdad que no encontrábamos una señora de cierta edad que quisiera participar en el... Bueno, al final en su falla yo creo que, bueno, a Hitor y a mí, yo creo que a todos, a mí me gustan los videoclips estos que también con poco rollo thriller, ¿no? Que te cuentan una historia que es como un pequeño corto, ¿no? Claro. Ya habíamos hecho con mi reggae, incluso el primero que hicimos de Fiesta Son, que bueno, fue ya hace muchísimos años, pero, sí, pero también tenía una historia y tal. Sí. Y bueno, pues nos gusta eso, nos gusta disfrazarnos. Y la verdad que ha sido un lujo. Y yo creo que Javi Seis Dedos, que es el realizador, y la verdad que él también se implicó mucho en el proyecto y te aportó mucho a nivel creativo y bueno, le dio la vuelta, trajo bueno, muchas ideas y no sé, la verdad yo lo veo y me parece está súper bueno, ¿verdad? Sí, luego además al final lo bueno es que los cambios que ha habido, pues, incluso los cambios introducidos por la propia pandemia, porque por ejemplo al final iba a ser en una sala de conciertos con más de gente y eso claro, ahora mismo era imposible de realizar, pues la verdad es que los cambios que hemos metido han sido para bien. O sea, que al final ha quedado un videoclip, o sea, toda esa parte como más mágica de Alicia, de País de las Maravillas, bueno, muchos me dicen que si es Donnie Darko, pues digo, bueno, sí, sale un conejo. Pues, eso, pero bueno... Pues como que, bueno, al final yo creo que ha mejorado la pieza final, que no hay mal por bien no venga, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que, como decía Jorge, ha quedado muy muy cinéfilo, ¿no? Muy tarantino, por así decir. Y la verdad que, oye, felicitaros porque ha sido un currazo de todos, de vosotros, de... Sí, aparte que, claro, bueno, al final nosotros... Sí. Bueno, nosotros participamos aquí. Sí, ¿no? Sí, o sea, nosotros decir, somos el equipo de producción. Al final, ¿vale? Estamos hablando, conseguir esto, conseguir lo otro, buscar la localización, hablar con tal, reunir. O sea, ahí sí, estaba un trabajazo, la verdad, de todo. Las actrices, sí. los stunts, claro, las coreografías de acción que han hecho. Vino el jefe de los stunts a grabar con él mismo las escenas de acción, ¿no? Para darle su idea. O sea, quiero decir que ha habido una implicación y que la verdad que, o sea, quiero decir, nos ha costado pasta, pero la verdad es que no se ha pagado bien todo lo que cada uno, está implicado la gente. Claro, claro. Bueno, al final es casi un monumento a la resiliencia, ¿no? O sea, es como algo que se empezó antes de pandemia y así un poco en plan, bueno, pues ya lo íbamos a terminar y lo íbamos a terminar. Sí, hemos terminado, lo íbamos a hacer, pues, y nosotros mismos. Claro, entonces, bueno, eso es algo para estar un poco orgulloso. realmente debería haber sido el primer o el segundo videoclip del disco, hubiera sido lo suyo, pero bueno, pues ha desarrollado así la cosa y bueno, pues nos adaptamos y también estas cosas íbamos a dejarlo ahí a medias, pues hubiera sido una pena. Sí, la verdad que sí. Pues como digo, la verdad es que currazo el que os habéis marcado todos y oye, felicitaros por ellos. Eso sí, animar a la gente que todavía quedan poquitas entradas, pero que el próximo 23 de mayo se pase por la Sala Vesta, la calle Barquillo número 29, a eso de la 1 de la tarde, donde comenzará el concierto y donde podrá ver a un grupazo como sois vosotros y sobre todo encima del escenario, que es donde mejor sonáis. Gracias. Pues os parece, chicos, para despedir la entrevista, que escuchemos este tema tan oído en la fauna y que habéis vuelto a la actualidad con este pedazo de videoclip. Genial, perfecto. Venga, pues con Escandalosa y con Sunfalla continuamos en la fauna. Un abrazo. Gracias. Sabes ser feliz, ser feliz, ser feliz. Todo el rock estatal en La Fauna, en Radio Enlace. En estos casi 17 años hemos hecho un montón de amigos, entre los que está Rubén Zafra, que ha querido colaborar con el concurso aniversario aportando una copia del EP de su grupo, Los Jienenses Mal Tabaco. La banda presentaba este trabajo a finales de octubre en La Fauna y en Navidades decidieron tomarse un descanso indefinido. Esto no quita que podamos seguir disfrutando de su música y por ello me escuchamos el tema que da nombre a este último trabajo de Mal Tabaco, Maldito Rock and Roll. Muerden los fantasmas del amanecer, mientras mi cuerpo se desploma al apagarse las farolas, y ahora me arropa el silencio de esta habitación. Olor a alcohol y humo en mi ropa, sabe a derrota mi boca. Busco mi sitio en alta mar, pero soy bicho de monte que nunca aprendió a nadar. Busco cruzar la puerta. Siento raro, haciendo cola en el paro. Muero por besos de verdad. Muero porque no se calle el rock and roll en mi ciudad. Del vino a la vergüenza y de la vergüenza hasta aquí. Las botas puestas pa' poder huir. Puedo tocar el cielo y bajar al infierno en una misma noche. Thank you. Sin apenas tiempo, vamos a localizar rápidamente a Ángel, vocalista de Puncarras Malas Pulgas, mientras escuchamos el primer single de su nuevo trabajo, Pánico a Vivir. Esto es Todo es una mierda. ¡Todo es una mierda! Puncarras Malas Pulgas presentan su último trabajo, Pánico a Vivir, aquí en La Fauna, y qué mejor que charlar un ratito con su vocalista Ángel, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, bien. ¿Vosotros qué tal? ¿Todo bien? Bueno, aquí un poco fastidiados, pero sobreviviendo, que no es poco. Pues sí, además en estos tiempos que corren, sobreviviendo, que tenemos que sobrevivir juntos. Sí, sí, sí. Bueno, desde Andorra, Teruel, donde tenéis vuestro centro de operaciones, para que luego digan que en Teruel no existe y que no hay buenos músicos. Cuéntanos un poquito, ¿quiénes sois Puncarras Malas Pulgas y cómo habéis llegado hasta el día de hoy? Bueno, pues como bien dices, un grupo de Teruel, ¿no? De una provincia olvidada en esta España, va vacía y sobre todo por los políticos que nos mandan. Pues bueno, somos un grupo de Andorra, no el Principado, para que la gente no se confunda, en el país, que hay mucha gente que acude aquí a buscar las pistas de esquí y no encuentran pistas de esquí. De tabaco, ¿no? Vete por tabaco. Eso es verídico. Y bueno, pues nos juntamos en el 2015 Alberto y Bola, que eran los que habían tocado antiguamente con Estroco, su banda anterior aquí en el pueblo, que habían llegado a tocar incluso con En Vida Cochina, con Enoide Sucre, con Los Puta, en un festival aquí en el Macario Rock. Y luego pues unos Barrabás y Marín, que son guitarra y bajo respectivamente, pues una quinta menos que yo, pues se unieron a esta locura. luego por último pues entré yo. Me llamaron como último revulsivo, digo yo. Fichaje estrella, ¿no? Que se suele decir también. No, fichaje estrella no, al revés. Eso son palabras que no sé decir. Sí, fichaje entre amigos y con ganas de hacer algo juntos. Eso era lo que buscábamos. Empezamos pues haciendo versiones, ¿no? Las típicas en Villacochina, Patillazo, no sé, versiones en local que salían bien y venga, va, pues vamos a montar un conciertillo. La gente se animaba y bueno, el primer concierto que dimos estuvimos siendo telones de Drogas, que molaba. Y nada, pues empezamos a seguir para adelante con el tema de las versiones y todo lo demás. Parece que la gente le gustaba, que a nosotros también, iba para adelante, y empezamos a componer, a sacar algunas canzoncillas. Ya cuando tocábamos en algún concierto en el pueblo y salíamos por ahí, ya la metíamos un poco para ver si a la gente le gustaba. Y bueno, pues como vimos que respondía bien, nos decidimos ya a sacar el disco del Consumo Taz Esclavo en el 2018. Uh-huh. Oye, tengo, Ángel, aquí en mis notas que al principio empezasteis como Malas Pulgas, sin el Puncarras, pero parece ser que había otro grupo por ahí que ya tenía ese nombre y os visteis en la obligación de cambiarlo, ¿no? Sí, fue así. Además, bueno, nos mandaron un mail que nos iban a mandar un girofax, un tipo de, no sé, denuncia o cómo llamarlo. Pero bueno, nuestra respuesta fue que no queríamos molestar a nadie, porque en principio surgió así, pues Malas Pulgas, ¡bah! En el local de ensayo Malas Pulgas, sin tener en cuenta pues a lo mejor que había otros grupos por ahí con el mismo nombre. Que a lo mejor fallo nuestro el tenernos que haber fijado antes en eso. Pero al ser un grupo de pueblo, pues tiramos para adelante, ¿no? Que se dice aquí, no va a pasar nada. Y total, pues que sí, que se movió un poco la cosa por ahí y nos llegó pues que había un grupo en Murcia llamado Malas Pulgas, que quitáramos pues de las redes sociales todo aquello que contenía ese nombre y que de alguna manera lo modificáramos. Pero no solo a nosotros, también a otro tipo de grupos, como tengo entendido, de rap en Barcelona, que se pusieron incluso en contacto conmigo, como diciendo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que no queremos hacer mal ni nada. Y al final pues la dimos Puncarras. Cambiando, pues Puncarras Malas Pulgas, pero Puncarras Malas Pulgas, que nos da igual, que se pueda llamar otro nombre, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero encima de mal rollo, por lo que comentas, ¿no? Que no... Bueno, mal rollo, es que mal rollo es como decirlo, que tengo una amistad más cercana a ti, porque te conozco hace muchos años, ¿no? No sé, es como un mal gesto. Mal gesto. Digámoslo así, mal gesto. La verdad que gesto. Yo no lo haría con otro, no sé. No haría con otros grupos, pero sí que hay que tener un poco de cuidado, pues que uno te estás metiendo y hasta que se puede llegar. Eso también es un poco para darte una bofetada. Bueno, el caso es que añadisteis el Puncarras, pero tampoco hacéis un punk al uso, ¿no? Por así decir. No, porque es que lo que hemos mamado siempre, digámoslo aquí en la zona, pues en diferentes estilos, incidentes, barricada, con tatu, de la Polla Records, Ratzinger, bandas de ese sonido, que siempre, bueno, Ratzinger un poco más cercano, ¿no? Como último, pues es un sonido que siempre hemos mamado, ¿no? Los Porretas, por ejemplo, tenemos una canción que Política Empresarial, que nosotros le llamamos, que es muy, muy porreta, ¿no? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la, ¿no? Esos coros pues son muy porreteros, bueno, molan que te cagan. Y no he ido hacia un punk, si lo vamos a llamar punk rock, por un sonido más contundente, que es más rasgado, no es más, en cuanto a la letra, más de crítica o asqueamiento o otro tipo de punk que se podría hacer, pero se le puede llamar como punk rock. El rock, al fin y al cabo, es lo que se mama y lo llevamos todos aquí. Al final son diferentes estilos que hemos cogido, y cada uno es de su padre y de su madre, en la música es lo mismo, al final se une todo y haces una fusión de lo que has pillado por ahí. Bueno, como resumen, os formabais en 2015 y, como bien decías, en 2019 publicáis vuestro primer trabajo, El Consumo Te Hace Esclavo. ¿Qué destacarías de este disco debut? Pues que era un poco de novato, ¿no? Pero mola porque fue una experiencia guapa, la primera. La guapa en Mar de las Matas, el estudio que tenemos aquí, todos los grupos desde la zona que podemos acudir a él, siempre nos abre las puertas a todo el mundo, que es Master Logic Studio. Juan Carlos, un abrazo para él. Y ¿qué nos pasó? Pues que íbamos grabando muy poco a poco. fue poco a poco, me refiero pues que alguno tenía que irse a trabajar fuera, como era mi caso, otro también pues a lo mejor curraba según qué determinadas horas y días y era difícil para grabar, un poco el compaginar las cosas para grabar, que no es lo mismo como meterte unos días en un estudio todos juntos buscando un sonido, cada uno decidiendo, ¿me entiendes? Y bueno, como experiencia, pues ya te digo, aparte de lo que te he comentado, por mí cojonuda, vamos, es decir, que grabo un disco y ya está hecho, pues pum, ahí queda para siempre, porque al final queda para siempre eso, la música queda para siempre. Sí, además, Ángel, como bien decías, es algo totalmente distinto a lo que os ha ocurrido con Pánico a Vivir, ¿no? Que lo habéis grabado sí, a toda leche. Con Pánico a Vivir, perdona que te corte, Dani. No. Pánico a Vivir mola porque, o sea, desde la pandemia nos ha hecho encerrarnos en el local, digámoslo así, ¿no? Con las medidas de seguridad, como hemos podido hacerlo, nos ha hecho encerrarnos en el local y trabajar estructuras, trabajar letras, trabajar un poco, pues, como nos gustaría que quedase, que, digamos, en mi opinión y en la de todos, entendimos que tenía que ser así, que tenía que ser un disco que sonara totalmente diferente y que menos, pues, que subir que con Iker Piedrafita. Que el sonido que tiene, el material que tiene, al fin y al cabo, es lo que ayuda mucho a los músicos, entre comillas, porque no somos músicos, pero sí que te ayuda Oye, ¿cómo, a buscar ese sonido? ¿Cómo surgió la posibilidad de grabar con Iker? Pues con Iker empezó todo a través de Dani, de Dani Sánchez, de Alternativa. Un día, pues, viendo al grupo de aquí de Teruel, de los Efe, no sé si lo conoceréis, uh-huh. Pues allí en haciendo un streaming por directo y nos acercamos, estuvimos hablando un poquito entre los dos, que si queríamos colaborar, trabajar juntos, y bueno, yo le dije que para adelante, que si está para apoyar y para ayudarnos entre todos, ya me refiero por el sector, es que para adelante, porque al fin y al cabo, tú lo que buscas es estar bien con lo que haces y que vaya adelante todo cojonudo. Y dijo, ¿por qué no vais a grabar a Ártica, Iker? Pues yo le comí un poco la cabeza, bueno, me costó un ensayo, sentarnos en el banco que tenemos en el local y decirle, oye, pues me ha comentado esto, ¿qué os parece? Pues claro, cada uno ya haciendo sus cabalas en las cabezas y bueno, pues sí, nos fuimos para allá arriba. Y me río porque, joder, ya un desplazamiento, es como una ilusión, ¿no? Te vas afuera, en estado de pandemia, a grabar un disco, tu segundo disco, bueno, nuestro segundo disco. Es toda una experiencia. Y debajo de Montascaba, en Pamplona, pues claro. Sí, pero os dio tiempo a hacer poco turismo, ¿no? Turismo, nada. Echar una cerveza y bajar andando desde el estudio hasta el centro por airearnos, porque ya vamos encima una claqueta que te cagas. y nada, un pincho y poco más, del estudio al apartamento donde dormíamos, del apartamento al estudio y así, cinco días, 14 canciones. Ahí queda, como he dicho antes, con el consumo de esclavo, ahí queda el segundo y para adelante, que intentemos que haya más. Eso es, Pánico a Vivir, un disco que publicabais el 26 de marzo de este mismo año, como bien decías, 14 canciones que además tratan temas muy diversos, pero todos, o prácticamente todos, de plena actualidad. Sí, hemos intentado buscar pues un poco pues la plena actualidad, el compaginar un poco el mundo que vivimos, el mundo rural, pues con canciones como Solo va a caminar, la de Siempre Irán, porque es un homenaje a un compañero nuestro, un amigo de aquí de la zona, vecino de Andorra, que fue asesinado por no ver tejer, es un sumásico, si ha salido recientemente que por las noticias o creo ver poco por la televisión que ha salido pues su juicio, no sé si estoy tan tanto en eso, creo que asesinó a un ganadero, ¿no? Y luego pues compaginamos también política empresarial, el tema de eutanasia, que está pues, de rabiosa actualidad, como diría la gente en Villacochina, que bueno, que son temas que hemos intentado pues llegar un poco más a la gente, abrirnos un poco más. Uh-huh. Herido que no sería alcohol, pues la canción que para mí es de las más completas que tiene el grupo. Y bueno, no sé qué más, el bar, por ejemplo, el bar es un temazo Yo le digo temazo porque es una canción muy muy juerguista, de donde vamos a echar las cervezas en el bar, que es el Barquey de aquí del pueblo, en el que nos reunimos toda la... con las medidas de seguridad, entre comillas, ¿no? Nos reunimos toda la gente, disfrutamos, nos vemos, la gente del pueblo, y bueno, son sentimientos que al fin y al cabo te llevan a escribir con Alberto, que es el cabecilla también en estas letras, el mayor cabecilla, Alberto Triguero, a escribir estas letras. Y bueno, en cuanto a colaboraciones, la verdad es que no os habéis rodeado mal tampoco, ¿eh? No, las colaboraciones, pues, un puto placer, hablando mal, un puto placer y un puto gustazo, porque tener a la gente que te colabore de ese gran nivel, que bueno, es que te ponen los pelos de punta, que poder escuchar su voz en tus canciones. No nos hemos podido reunir, pero sí que hemos podido grabar desde sus medios y sus posibilidades, pues cada uno su trozo. Y pues no sé qué decirte. Encantado con Mena, encantado con Gabri, con Ancho, con Podri, con Fernando de Residentes, con Fran, Benizorra, pues, no, soy un instrumentista de los pies a la cabeza. Y no sé, es como un sueño para el grupo, uh-huh, el poder tener la voz de todas estas grandes personas, de todos estos grandes músicos, de todas estas grandes que hay, bueno, que aportan tanto a la música en este estado, que para nosotros es un puto placer. Sí, sí, la verdad es que habéis hecho un currazo con este disco. Ángel, por último, para cerrar el bloque de lo que es Pánico a Vivir, cuéntanos cómo podemos conseguir el disco y recuérdanos vuestras redes sociales para el que quiera estar un poquito más al día de todo lo que acontece a Puncarras Malas Pulgas. Sí, pues bueno, en el Facebook nos busquen por Puncarras Malas Pulgas, en Instagram lo mismo, Puncarras Malas Pulgas, y luego para poder conseguir el disco físicamente, pues tenemos aquí una serie de puntos en nuestro pueblo, y luego en Zaragoza hemos puesto en Discos Línea Cero, en Discos Leyenda, en el bar Tapeo Rock, luego en online lo pueden conseguir a través de la web de Alternativa Meneigem, ¿vale? alternativameneigem.com, en la sección de Puncarras. Y tendrán el disco, y quien lo pille que lo disfrute y que baile con él. Un disco que bueno, edita o promociona Carcajada Records, que además para nuestro aniversario pues ha querido colaborar con un lote de discos, donde además de este Pánico a Vivir de Puncarras Malas Pulgas, pues nos han cedido el No Hay Vuelta de Zancada, los dos discos en solitario de Isabel Marco, Nada Será Igual y Quiero Ser Agua, y dos discos de Acero, también de Teruel, La Muerta Está Echada y el Made in Teruel. Así que este lote de discos de Carcajada Records lo incluimos también en los premios que vamos a sortear el próximo 20 de mayo con motivo de nuestro 17º aniversario. Ahora, Ángel, si te parece, pues un poquito, algo un poco más personal, para que siempre nos gusta aquí en La Fauna, cuéntanos a qué tienes pánico tú. ¿A qué tengo pánico yo? Es una pregunta un poco difícil. Tengo pánico, o puedo tener pánico a lo que pueda seguir en la vida, a lo que pueda pasar de aquí para adelante. Uh-huh. Pero bueno, hay que mirar día a día. Intento convencerme en eso. Sí, a lo mejor es un poco lo que nos ha enseñado, ¿no? Todo este tema del COVID, a vivir más el presente y a lo mejor no echar tanta la vista hacia adelante, ¿no? Hacernos ahí castillos en el cielo, que luego parece que se derrumban rápido. Eso es. Oye, ¿cómo se encuentra ahora mismo la escena rockera o la escena musical allí en Teruel? Bueno, en Teruel se está moviendo mucho la cosa, sí. Tenemos aquí en el grupo, bueno, tenemos en Andorra, tenemos muchos grupos que van a sacar disco, Última Sentencia, Ruido también está grabando su disco, tenemos bandas que van a ensayar al local todos los fines de semana, digamos que no hay movimiento en los locales del Pozo, que que llamamos aquí, para un pueblo de 7.500 habitantes. Y luego, pues en Teruel, pues Acero, estamos viendo también a Isabel Marco, que está moviendo mucho. Y pues, para mí, yo que lo veo un poco desde la lejanía, lo digo de la lejanía, ¿no? Lo que dices tú por el tema del COVID, ni podemos ir a venir a un concierto, ni podemos verlo físicamente, cómo actúan o cómo cómo vernos, que el vernos hace todo. Pues bien, ojalá que se mire más hacia provincias como la nuestra, no como un ejemplo de despoblación, sino como un ejemplo de decir, ostras, qué gente tan maja son, ¿no? Vamos a hacer un poco más. Oye, no sois nada distintos a cualquier grupo que pueda ser de capital, y encima incluso tiene más valor porque lo tenéis mucho más complicado, mucho más difícil, ¿no? Que lo que hemos mamado en la zona. Uh-huh. Lo que hemos mamado en la zona con los medios que te han puesto, es con lo que has vivido y con lo que has hecho. Eso es, Ángel. Oye, ¿te ves o os veis a Puncarras Malas Pulgas haciendo un concierto de estos que se hacen ahora por el tema pandémico, con la gente sentada, tranquilita? La verdad es que yo no me lo imaginaría, ¿no? A ver, es totalmente diferente. Pero al fin y al cabo, si te gusta lo que haces y quieres ver, disfrutar a la gente, aunque sea alguna sonrisa debajo de la máscara, porque tú, la gente cuando sonríe debajo de la máscara, ves que está sonriendo, ¿no? A mí se me pusieron los pelos de punta cuando lo pudimos presentar el 10 de abril, aquí el 10 de abril lo presentamos en Andorra, uh-huh. Quemes, ¿no? Es nuestro pueblo. Lo presentamos en Andorra, pues, con 7 canciones y, vamos, no es lo mismo que los pogos ni los bichos por la cabeza, y, vamos, tener a la gente, que lo he tenido muy pocas veces, lo hemos tenido muy pocas veces, ahí enfrente, pues no es lo mismo. Pero bueno, al final, al cabo, yo pienso que hay que mirar para adelante, pero mirar para adelante en el decir que la pandemia, entonces veremos que se acabe y que vaya, por lo menos, vayan abriendo el sector cultural, que vayan abriendo este tipo de actividades, porque son necesarias para el ser humano, son necesarias para la gente y son necesarias para nosotros. Intentamos hacer disfrutar a la gente y vivir de ello, ¿no? Aunque no lo digo ese vivir de ello, porque nosotros no vivimos de ello, no vivimos de ese tipo de actuaciones ni de nada. Tenemos nuestros trabajos y es un hobby, ahí está, que coja la vaya para adelante para poder decir, ya no tenemos trabajo y hacemos lo que nos gusta. Pero bueno, Ángel, sí que lo que comentas, ¿no? Que a pesar de ser un hobby, es lo que al final os llena, lo que... Sí, nos llena y espero que a vosotros también nos llene. Sí, sí, la verdad es que, como te decía, un currazo este Pánico a Vivir, muy recomendable. Vamos a escuchar un par de canciones, más las que estamos escuchando de fondo durante la entrevista, y recordar a la gente que en el lote de discos que nos ha cedido Carcajada Records, además de este Pánico a Vivir, que podéis disfrutar de él, pues tendremos el disco de Zancada, dos discos de Acero y dos de Isabel Marco. Por último, Ángel, te cedo los micrófonos de La Fauna para que, oye, pues que digas todo lo que tengas que decir o calles para siempre. Nada, ha sido un puto placer poder estar en esta entrevista y nada, aupa Aragón, aupa Teruel, aupa Andorra, y viva el punk. Di que sí. Nos vamos a ir con Trapos de Colores, el corte que incluye este Pánico a Vivir que hoy presentaba Ángel aquí en La Fauna. Un placer, Ángel. Lo mismo digo, compañero. Trapos de Colores, Puncarras Malas Pulgas. Este mundo se llena de mierda por un trozo de tierra y sus putas banderas. Militares, monos de feria, son engendros que montan las guerras. Ahora sí, toca su fin esta edición de La Fauna. Sobrepasado el tiempo permitido, no nos enrollamos mucho más y desvelamos los dos últimos premios que se incluirán en el concurso aniversario de La Fauna. De la mano de A Tope Producciones, el ganador de los premios mencionados hasta el momento, además, tendrá una entrada doble para cualquier concierto organizado por A Tope Producciones en este 2021 y podrá disfrutar de un lote de discos de los grupos que actualmente promociona A Tope Producciones. El lote consta de los siguientes discos: Cuatro Almas de Santos, Catarsis de Leviatán, Recorriendo Caminos de Fugitivos, Sempiterno de Carbunco, Conquistadores de Beggar's Blade, Leif and Rau de Weird Tapes de Weirdom, y el primer disco de Licantros, que serán nuestros invitados la semana que viene y los encargados de realizar el sorteo para saber quién es el ganador de este magnífico lote. Recuerda que si quieres participar tienes que escribirnos un correo electrónico antes del 15 de mayo a lafauna@radioenlace.org y te contamos cómo puedes participar. Con Licantros nos despedimos hasta la semana que viene. Esto es Puto Borracho, tema de su próximo trabajo, producido por A Tope Producciones y que está aún en fase de mezcla y masterización, y de que seguro hablaremos largo y tendido la semana que viene. Si no nos oímos, que sea por culpa mía. Hasta la semana que viene. Se os quiere.